procedido a la apertura de la sesión extraordinaria del Pleno y el orden del día es, primer punto, lectura y aprobación si procede del acta de constitución de la Corporación del día 11 de junio del 2011. Claro, no tengo algo que decir. Ah, bueno. Bueno, ahora sale con un tío ahí, que vamos a proceder a la apertura de la sesión plenaria. Lo único que queríamos hacer una aclaración antes de empezar del funcionamiento del Pleno. Bueno, ahora a continuación el secretario va a proceder a la lectura del orden del día. Después de la lectura del orden del día va a haber un espacio para las observaciones y las intervenciones. Nuestra intención es que en este espacio, después de la intervención de los diferentes concejales, se pueda intervenir también por parte de la ciudadanía, o sea que ordenadamente podéis levantar la mano y se os dará voz. Lo único que queremos pediros es que las intervenciones se ajusten al tema que se trata en el orden del día y que se realicen con respeto a todos los participantes. Le paso la palabra al señor secretario. De acuerdo. Como he comentado anteriormente, se va a proceder el primer punto del orden del día, es lectura y aprobación si procede del acta de la constitución de la corporación del día 11 de junio del 2011. ¿Una observación al acta? ¿Votos a favor? El segundo punto del orden del día es constitución de los grupos políticos municipales. De conformidad con lo establecido en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de bases del régimen local, y el artículo 23 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el señor alcalde da cuenta al Pleno del Ayuntamiento de la constitución de los grupos políticos municipales que a continuación se indica: Bildu, Partido Nacionalista Vasco y Partido Popular. Por el partido Bildu expone que don Carlos Arrá Diego, doña María Asunción Vadillo Gavari, doña Miren Garrastachu Landaluce Oqueranza, don Francisco José Caber Sánchez y doña Estrella Santofimia López, en base a la legislación vigente citada anteriormente, se constituyen en grupo municipal denominándose Grupo Municipal Bildu. Que el señor don Carlos Arrán Diego ejercerá la labor de portavoz del Grupo Municipal Bildu y que la portavoz suplente será doña María Asunción Vadillo Gavari. Asimismo, el Partido Nacionalista Vasco ha presentado el siguiente documento: que don Ricardo Gutiérrez Tellaeche, don Víctor Sobrón Paul, don Iñaki Cuadra Quintana y doña Lola Díaz Peña, en base a la legislación vigente citada anteriormente, se constituyen grupo municipal, denominándose como Grupo Municipal Euskal Verde, el Chaldea, Partido Nacionalista Vasco. Que don Ricardo Gutiérrez Tellaeche ejercerá la labor de portavoz del Grupo Municipal Euskal Verdi, Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, y la suplente será doña Lola Eguía Peña. Y asimismo, el Partido Popular ha presentado el siguiente documento: que se constituye como Grupo Municipal Popular en el excelentísimo Ayuntamiento de Orduña y que nombra como portavoz del Grupo Municipal Popular a don José María de Ascoechea Reyes. Bien, tercer punto del orden del día. Periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno. Una vez celebradas las elecciones locales y constituida la nueva corporación municipal, resulta necesario proceder, de acuerdo con la legislación vigente, al establecimiento de la periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno. Considerando lo establecido en el artículo 46.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y el artículo 78.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, el señor alcalde propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. Primero, establecer que las sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación tendrán lugar el último jueves de cada mes, no festivo, a las 19 horas. Dicha fecha se computará desde el día siguiente a la adopción del presente acuerdo. Segundo, facultar al señor alcalde para posponer o avanzar la celebración de las sesiones ordinarias del Pleno dentro del mismo mes de su celebración, cuando el día fijado sea festivo o se encuentre incluido en un periodo vacacional, o exista una causa que así lo requiera. ¿Alguna intervención? Bueno, nosotros por nuestra parte queremos aclarar que hemos elegido este día y esta hora para fomentar la participación de, día más. ¿Sí? Lo que queremos animar es que la gente venga y participe y vea cuál es el trabajo. Bien, entonces, como es una propuesta de acuerdo, se debe proceder a su votación. ¿Votos a favor de la propuesta que ha sometido el señor alcalde a la consideración del Pleno? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 4 del orden del día. Creación y composición de las comisiones informativas permanentes. Dado que los grupos políticos municipales constituidos son Bildu, Partido Nacionalista Vasco y Partido Popular, por todo lo que antecede, el señor alcalde propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, a crear la comisión informativa de carácter permanente para asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, denominándose Comisión Informativa General. B. Crear la Comisión Especial de Cuentas. Segundo, cada una de ambas comisiones estará integrada por los siguientes miembros. Presidente, el alcalde o concejal en quien delegue. Vocales, tres representantes del Grupo Municipal Bildu, dos representantes del Grupo Municipal Partido Nacionalista Vasco y un representante del Grupo Municipal Partido Popular. El secretario será un vocal de la comisión, el cual será elegido por ella entre sus miembros. Tercero, las funciones de estas comisiones serán las que establece la legislación vigente. Cuarta, la Comisión Especial de Cuentas asumirá las competencias que le establecen las leyes, constituyéndose a estos efectos para las citadas funciones en tal condición. Quinto, la Comisión Informativa Permanente deberá celebrar sesión ordinaria en la semana anterior a la fecha de celebración de las sesiones ordinarias del Pleno. Y sexto, comunicar este acuerdo a los diferentes grupos políticos municipales, haciéndoles saber que deberán designar sus representantes en cada comisión, notificándolo por escrito al señor secretario de la Corporación en el plazo de una semana a contar desde la adopción del presente acuerdo, quedando facultado al señor alcalde para, mediante decreto, proceder a su nombramiento. ¿Alguna intervención? Desde el Grupo Municipal Bildu queremos trasladar que nuestra intención en inicio era otro tipo de fórmula en la que había diferentes comisiones y esas comisiones eran participativas por parte de la población junto a los concejales, pero había un problema legal que la ley no lo contemplaba. Era necesario un acuerdo político, llegar a un acuerdo de respetarlo. No hemos conseguido llegar a ese acuerdo y se ha dicho que no era práctico y por eso se ha buscado esta fórmula, lo que no quita que desde el Grupo Municipal Bildu vamos a asegurar esa participación ciudadana en otro tipo de obras. Si no hay ninguna otra intervención, procedemos a votar. Bien. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 5 del orden del día. Nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiados que sean competencia del Pleno. Una vez celebradas las elecciones locales y constituida la nueva corporación municipal, resulta necesario proceder al nombramiento de los representantes municipales en órganos colegiados que sean competencia del Pleno. Y considerando que este municipio forma parte de la Asociación de Municipios Vascos EUDEC, Corbellalde, Escuela Pública, Mancomunidad de Basuras de la Cuadrilla Ayala, Asociación de Turismo del Valle de Ayala y Alto Nervión, y Bilbao 30, Bilbao Metrópoli 30, por todo lo que antecede, el señor alcalde propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, designar como representantes del titular y suplente del Ayuntamiento de Orduña en los siguientes órganos colegiados a los concejales que a continuación se indican. En la Asociación de Municipios Vascos, el titular será señor Carlos Arranz Diego, el suplente señora Garastachu Candaluce Oqueranza. En Gorbellalde, titular señor Carlos Arranz Diego, suplente señor José Antonio Landaluce González. En la Escuela Pública y Aurescuela, titular señora Garastachu Candaluce Oqueranza, suplente señor Carlos Arranz Diego. En la Mancomunidad de Basuras de la Cuadrilla Ayala, titular señor José Antonio Landaluce González, suplente señor Carlos Arranz Diego. En la Asociación de Turismo del Valle Ayala y Alto Nervión, el titular de la Junta Directiva será Carlos Sarrá y suplente señora Estrella Santofimia López. Los miembros de la Asamblea en dicha asociación tienen que ser 3 miembros de Bildu, 2 del Partido Nacionalista Vasco y 1 del Partido Popular. Según han manifestado, por parte de Bildu serán el señor Carlos Sarrá, la señorita Estrella Santofimia y don Francisco José Cabé. Por el Partido Nacionalista Vasco, don Ricardo Gutiérrez y don Iñaki Xavier Cuadra. Y por el Partido Popular, José María Beascochea. Asimismo, en Bilbao Metrópoli 30, titular señor Carlos Arraz Diego y suplente señor José Antonio Landaluce González. ¿Alguna intervención? Es una propuesta de acuerdo de cómo está distribuida la representación del Ayuntamiento en los diferentes órganos que he comentado. ¿Votos a favor de esta propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 6 del orden del día. Conocimiento de la resolución de alcaldía en materia de nombramientos de tenientes de alcalde y concejales delegados. Don Carlos Arraz Diego, alcalde presidente del Ayuntamiento de la ciudad de Orduña, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 del Real Decreto 2586/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, he resuelto con fecha 27 de junio del 2011 la siguiente acuerdo. Primero, nombrar tenientes de alcalde a los concejales siguientes. Primer teniente de alcalde, doña Miren Garrastachu Landaluce Oqueranza. Segundo teniente de alcalde, don José Antonio Landaluce González. Y tercer teniente de alcalde, don Francisco José Cabel Sánchez. A los tenientes de alcalde, en cuanto tales, les corresponderá sustituir a esta alcaldía en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que lo imposibilite para el ejercicio de sus atribuciones. Segundo, de la presente resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose además personalmente a los designados y se publicará en el Boletín Oficial de Vizcaya sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la presente resolución. Asimismo, con fecha 30 de junio del 2011, el señor alcalde ha dictado la siguiente resolución. Una vez celebradas las elecciones locales y constituido el nuevo ayuntamiento y con el objeto de dotar de una mayor celeridad y eficacia la actuación municipal, considerando necesario distribuir la actividad municipal en las siguientes áreas, Hacienda y Presupuestos, la cual la Comisión Especial de Cuentas queda integrada en este área, Personal y Régimen Interno, Urbanismo, Obras y Servicios, Participación Ciudadana, Barrios y Junta Ruzábal, Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente, Montes de Orduña y Junta Ruzábal, Acción Social, Cooperación e Inmigración, Cultura, Educación y Euskera, Deportes y Juventud, Mujer e Igualdad y Promoción Económica, Industria, Comercio y Turismo, Información y Empleo. Visto lo establecido en el artículo 21.1d y 21.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, así como lo señalado en el artículo 43 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento del régimen jurídico a las entidades locales, por todo lo que antecede, esta alcaldía, en uso de las atribuciones que legalmente tiene comprendidas, resuelve delegar, sin facultades resolutorias, en los señores concejales y sus respectivos suplentes que se indican posteriormente el ejercicio de las atribuciones tanto de dirección como inspección e impulso de los servicios y obras municipales en las áreas siguientes. En materia o en el área de Hacienda y Presupuestos, en la cual está incluida la Comisión Especial de Cuentas, así como de Personal y Régimen Interno, los titulares serán don Asunción Vadillo Gavari y don Carlos Arraz Diego, suplente Pachi Cabel Sánchez. En el área de Urbanismo, Obras y Servicios, Participación Ciudadana, Barrios y Junta Ruzábal, los titulares serán don José Antonio Landaluce González y don Carlos Arraz Diego, suplente doña Asunción Vadillo Gavari. Por parte de, en el área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes de Orduña y Junta Ruzábal serán titulares José Antonio Landaluce González, don Carlos Arraz Diego, suplentes doña Garrastachu Landaluce Oqueranza. Y en el área de Acción Social, Cooperación y Inmigración será don Pachi Cabel Sánchez y doña Estrella Santofimia López. y suplente don Carlos Arraz Diego, en el área de Cultura, Educación y Euskera, Deportes y Juventud, Mujer e Igualdad. Titulares será doña Garastachu Landaluce Ojeranza y doña Estrella Santofimia López, y suplente don Pachi Cabel Sánchez. Y en el área de Promoción Económica, Industria, Comercio y Turismo, Formación y Empleo, titulares doña Estrella Santofimia López, don José Antonio Landaluce González, y suplente doña Asunción Vadillo Gavari. Segunda, las mencionadas delegaciones tendrán efectos desde el día siguiente a la presente resolución. Notifíquese dicha resolución a los señores concejales que se les ha conferido delegación y dése cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre para su conocimiento, y asimismo publíquese dicha resolución en el Boletín Oficial de Vizcaya. ¿Alguna intervención? Desde el Partido Popular también queremos decir, como hemos hablado antes del tema de la participación ciudadana y cómo integrarla dentro de las responsabilidades de los encargados de área, va a ser el de dinamizar el área, y dentro de ese trabajo está el de crear grupos de trabajo con participación totalmente abierta, en la que pueden participar todos los diferentes grupos políticos, representantes de las asociaciones y ciudadanos a título personal. Y por nuestra parte cogemos el compromiso de que las resoluciones que salgan de estos grupos de trabajo y las decisiones se defenderán en los órganos colegiados del ayuntamiento. Los grupos de trabajo es lo que va a sustituir a las comisiones que se preveían. No entiendo por qué, no he entendido muy bien por qué no va a haber comisiones. ¿Lo podéis explicar un poquito mejor? Es que no ha sido tan rápido, ¿no? Ah, bueno. El tema de las comisiones es que la ley dice que en una comisión informativa tienen que participar los concejales del ayuntamiento, pero se puede solicitar la asistencia de cualquier ciudadano o de cualquier representante a estas comisiones. Pero la función de esto solo sería la de expresar su opinión, pero luego el debate se debería generar internamente entre los concejales. Como no se ajusta un poco a las expectativas que teníamos nosotros de participación ciudadana, y para que esto fuese así era necesario que llegara a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para aceptar esto, obviando un poco lo que dice la ley, pues como no hemos llegado a ese acuerdo, en este caso pues ha sido ha expresado su desacuerdo con esta iniciativa del Partido Nacionalista Vasco, y bueno, también se ha dicho que igual no podía ser práctica esta forma de funcionar, pues se ha buscado esta otra forma que, con la misma intención, también garantizamos la participación ciudadana, siempre y cuando desde parte de los seis, por lo menos desde los seis concejales de Bildu, pues vamos a respetar lo que se diga en este grupo de trabajo. Bueno, mucha experiencia práctica para decir si es práctico o no es práctico, ¿no? No existe nunca, tampoco se puede. Pero bueno, es tiene derecho. ¿Hay derecho a ponerse o no ponerse? O vemos. ¿Alguna intervención más? Bueno, lo importante es precisamente eso, ¿no? Que por una vez en este pueblo consigamos que la voz del pueblo se pueda escuchar. O sea, si ha habido un intento de hacerlo de una manera, se han opuesto, el Partido Nacionalista Vasco se ha opuesto a ello, y bueno, pues ha visto que igual queda mucho lío, pues yo que sé, bueno, pues se intenta de otra manera, me parece perfecto. O sea, la cuestión es, el fin es la participación ciudadana y que por una vez podamos participar en las tomas de decisiones, ¿no?, de este pueblo. Y a mí me parece genial. Es conocimiento de las resoluciones, es dar cuenta sobre. Un momentito. Si me explico, ¿puedo decir el voto? No se vota. Es una resolución de alcaldía. Eso es. El alcalde, en el ejercicio de sus competencias, ha procedido al nombramiento tanto de tenientes de alcalde como, en el ejercicio de sus competencias, ha procedido a nombrar concejales delegados sin capacidad resolutiva, pero sí para dirigir y impulsar. Pero sí para impulsar, dirigir, se les ha facultado eso a los concejales delegados que han nombrado por las áreas que he señalado. ¿De acuerdo? Va. Punto número 7 del orden del día. Retribución de los cargos electos del ayuntamiento. Examinado lo establecido en el capítulo 5 referente al Estatuto de los Miembros de las Corporaciones Locales de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, el señor alcalde propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Establecer con efecto de 1 de julio del 2011 dedicación exclusiva del cargo de alcalde. La retribución por el ejercicio de este puesto será de 33.500 euros anuales. Dicha retribución será incrementada anualmente conforme al aumento salarial que se produzca en la regulación de las condiciones de trabajo del personal de las instituciones locales vascas. Segundo, establecer con efectos a 1 de julio del 2011 las asignaciones económicas a favor de los grupos municipales que han de servir exclusivamente para financiar la actividad o promoción del grupo y su establecimiento será a razón de una cantidad por concejal, de conformidad con el siguiente término, por concejal 100 euros mes. Dicha cuantía se incrementará anualmente a partir del 1 de enero del 2012 conforme al índice de precios al consumo. Estos acuerdos seguirán en vigor hasta que el Pleno del Ayuntamiento acuerde bien su derogación o modificación. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor de la propuesta del señor alcalde? ¿En contra? ¿Abstenciones? Evidentemente todos los grupos traen ya una decisión tomada con anterioridad de los temas como se debe claramente. Yo creo que sería interesante que antes de hacer una votación cada grupo explicase por qué que quiera, obviamente, por qué ha tomado una determinada decisión, por qué está a favor, por qué está en contra o por qué hace el voto que hace, ¿no? Ya que venimos por lo menos que se oigan los argumentos. Lo que era hoy, claro, evidentemente, si ya tenemos sabido, pues, ¿no? ¿Por qué se ha hecho la propuesta? ¿En función de qué? ¿Son 33 y no 35? ¿O 31? ¿Por qué son 100 y son 125? ¿O por qué esto no? ¿Y qué había propuesto yo? Digo, sería bastante más interesante para el gobierno saber qué es lo que nos lleva a tomar la decisión o a hacer un voto determinado, ¿no? Para que sepamos. Puede haber distintas razones, ¿no? Pues ese número no será porque la edad de Cristo, será por algo. Si no está en contra, igual es porque le parece mucho. Y cree que sería mejor 22. Y si uno se abstiene, pues igual es porque dice que no tenía que cobrar nada, o yo qué sé. Sería. Yo, bueno, en esa pregunta concreta puedo responderte que el hecho de ese. Es en cuanto a la retribución del alcalde, es porque se ajusta a la tabla salarial de la empresa en la que trabajaba yo anteriormente. Y un poco durante el programa de Bildu se aclaró que se iba a mantener el sueldo que tenía el alcalde en su puesto anterior. Entonces, bueno, hay una tabla salarial oficial en mi empresa que realmente sería de 30.000 euros anuales. Lo que pasa es que se le ha sumado la publicidad que tampoco voy a poder cobrar porque yo trabajaba dos turnos y tenía 16 horas por turno y diario. Entonces efectivamente se ha hecho los días de trabajo, las horas de trabajo anuales, el censo, que son la jornada, y se ha multiplicado por 16 euros y salía esa cifra sumadamente. ¿Y cuánto? Oye, una pregunta, perdón. ¿Cuánto era el sueldo anterior al alcalde? Pues saberlo claro y conciso aquí. Lo sepamos todo. Era, según Udalich, el número 30, no sé si... Sí, claro. ¿No era el secretario? Sí. ¿No sé, bueno, Caleta? ¿No lo puede decir él? A ver, porque te estás explicando aquí, por cobrar de 36.000 euros, por ello es un avance, bajarte el sueldo y no explicamos lo anterior. Hay que explicar un poquito lo que cobraba antes el señor alcalde. Bueno, yo no puedo poner en boca de nadie lo que ha hecho. Lo único bueno es el sueldo tampoco era algo público, estaba en las actas de la corporación anterior. Sí, no, ahora mismo no tengo más público. Y lo de por grupo, o sea, yo por lo que he entendido, o sea, ahí se ha quitado algo de dinero que antes se cobraba, que no se va a cobrar, ¿no? Pues me imagino que habrá sido una decisión tomada por la situación, ¿no? ¿Del pueblo o cómo lo veis? Bueno, en un principio anteriormente se cobraba según también según unas tablas marcadas por Eudel, que venían a ser, no sé, 270 euros por grupo y 70 por cada concejal que tenía este grupo, cada grupo. Pero bueno, lo que vemos también que, bueno, la valoración que hacemos desde Bildu, es que hay una situación económica pues bastante mala en el ayuntamiento y es una forma de expresar nuestro compromiso con esta situación y bajar las retribuciones políticas en general, tanto la del sueldo del alcalde como la de los grupos en general. También se han eliminado por asistencia a plenos, por asistencia a comisiones, y había también un concepto por responsabilidad de área, en este caso la responsabilidad de área no va a cobrar nada. Que era de 600 euros al mes, podía ser, sí. Eso ya no se va a cobrar, sí. Que lo cobraban antes. Ahora lo que se le facilita al arrendador de área va a ser la disposición de un teléfono móvil para él, para sus labores y las citas correspondientes. O sea, si tiene que hacer un viaje o tiene que comer fuera algún día o lo que sea, tendrá que justificar el gasto y se le será bueno. Pues eso no. Soriona. Estos cargos públicos, tarjetas de secretario, se van a subir a un de anuncio, por si acaso hay que hacer alguna solicitud para saber a quién dirigirse. Sí, ahora lo tenemos, bueno, cada responsable puede dinamizar de una forma diferente, pero intentemos darle una coherencia a todas las áreas. Cada área es de una naturaleza diferente y será de una participación diferente. O sea, no es lo mismo igual asuntos internos del ayuntamiento que puede ser agricultura y ganadería, que puede ser cultura, euskera y deportes, pero bueno, aún así se harán anuncios públicos para solicitar la participación ciudadana y que se pongan en contacto con el concejal correspondiente para esta cosa.